verano, when you gotta give tomorrow, and yes I did, I can agree, it was bound to end, you and me, but that's not what I wanna hear, you sound so sleepy, what I fear is soon you'll hang up, then I'll be alone. Give me a minute, stay on the phone and tell me, tell me, tell me, tell me. Let's keep this a secret, never see the light of day. I'll stay your dream mantle of mystery. I suppose I can do that. I suppose I can learn to regard you like any other friend. Like I can stop this longing and forget this fear. Stop living in the past with the darkness so near. I could stop the sea and hold back the waves that wash over me now. When I hear you say, tell me, tell me, tell me, tell me. Let me hear the words from your mouth to my ear. And I start to tremble when you feel so near. Let me hear you say what I want you to say. Just give me this, don't take that away. Tell me you love me. Hola, muy buenas. Bienvenidos al podcast número 191 de Rutas Enemigas, otro más. Nos vamos acercando un poquito más al número 200. Como siempre, nos podéis escuchar los jueves, a partir de los jueves, no el jueves concretamente. Esto de los podcasts, lo bueno que tienes, que podéis hacer con ellos lo que queráis. A partir del jueves, pues en los sitios habituales, en Spreaker, el show de Rutas Enemigas, en nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, en archive.org. Y la gente que nos escucha a través de Radio Nava, digo Radio Pra, perdón, he dicho el nombre antiguo, Radio Pra de Nava, Asturias, pues también lo pueden escuchar la noche del viernes al sábado a las 12 en punto de la madrugada, de la medianoche, perdón, y los domingos a las 8:30 de la tarde. Hoy estamos aquí en el estudio casero de Rutas Enemigas, y nunca mejor dicho, acompañados de un habitual ya, bastante, aquí en nuestro programa. Creo que este es el tercero, ¿no? Sí. Pablo Sánchez León, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Pues bien. ¿Has comido bien? He comido muy bien. Me alegro. Y ahora aquí la sobremesa, pues la vamos a pasar haciendo un poquito de radio. ¿Y qué es lo que tienes hoy preparado para nosotros? ¿Qué es lo que tienes preparado para la audiencia de Rutas Enemigas, Pablo? Pues he traído, bueno, unos cuantos temas de música, más o menos hilados por dos cuestiones. Por un lado, gente que ya no está y que dejó un legado, y a su vez, cómo se destilan los legados de la tradición del rock en secuencias de músicos que retoman temas o que reaparecen en otros grupos más tarde. Básicamente es una relación de un poco que va del garaje de los 60 al punk y después al garaje de los 80 con algunas vueltas atrás, y Bowie un poquito haciendo de maestro de ceremonias indirecto, como siempre, que es lo que hacía él. Y también rock clásico de autor, como esto que hemos escuchado ahora mismo, ¿no? Claro, hay algo, sí, aunque para mí, bueno, Elliot Murphy no deja de ser un cantante que empieza en el punk. Lo que pasa es que él hace un recorrido pues muy diferente de lo que es el resto de su generación. Se viene a Europa y siempre ha sido un bardo, un cantautor, se puede decir, pero digamos con unos mimbres algo diferentes. Y le he cogido de primeras, primero porque esta canción está dedicada a una persona, a Arancha, que espero que pueda oír el programa, y es un tema que le gusta mucho. A mí me gusta él, le he visto tocar un montón de veces porque viene a España prácticamente todos los meses de enero. Este año lo ha vuelto a hacer y me lo he vuelto a perder porque si me pilla, me pilla, pero a veces ni me entero. Pero básicamente porque lo he visto en un cartel de un concierto de estos veraniegos en el País Vasco y he visto que viene con una banda. Me ha llamado la atención porque no he encontrado nada de él con la banda, debe ser que la ha juntado para el evento, pero si le han cogido es porque tiene algo que ofrecer. Y bueno, pues para gente que no conozca la obra de Elliot Murphy, que es muy larga, y además bastantes de los LPs los ha editado en España a través de una casa de discos asturiana que le sigue de cerca desde hace años, y debe ser que en Francia no encuentra pues el sitio adecuado para su música, por lo menos para grabarla. Allí yo creo que está bien, tiene donde tocar, toca por Europa, no creo que vaya nunca a Estados Unidos, pero a España viene, y bueno, me parece un tipo que pasa los años y ahí sigue, y me gusta la gente que es duradera. Es eterno este hombre. Sí. Sí, señor. Bueno, ¿y qué a continuación? Tenemos el obituario y el gran homenaje a esa figura que ha pasado a ser un icono ya de la música contemporánea, porque ha superado las barreras de lo que pueda ser denominado como rock o como figura del rock exclusivamente. David Bowie, pues hombre, se ha convertido en un gran icono, ¿no? Y la verdad es que murió hace unos meses. Yo supe hace ya bastantes meses que por una noticia que no estaba bien, y después ha habido pues todo el gran parafernalia que se crea en torno de estas desapariciones, y yo, como he sido un seguidor de Bowie absoluto, o sea, que si yo he sido algo musicalmente hasta que cumplí una cierta edad, era el loco de Bowie, ¿no? Tenía todos sus discos y me gusta el Bowie de los 70, por encima de todo. Hay gente que le ha conocido más bien después. Yo creo que su carrera posterior es bastante errática, siempre con sus buenas pinceladas, pero sin terminar nunca de asentarse en ningún lugar, como también a lo mejor le correspondía hacer. Pero sus 5 o 6 LPs de la primera mitad de los 70 son excepcionales y es lo que le ha dado pues el gran renombre. Y dentro de eso pues hay una canción que siempre la recuerdo cuando escucho a Bowie, que porque yo tenía un disco que estaba censurada. La canción estaba rayada a posta por la censura franquista. Y bueno, no es que tenga un contenido particularmente complicado, que lo puede tener, pero no la parte que estaba rayada. Y siempre me gusta, también porque es un tema fuerte de los de Bowie. Bowie tiene a lo mejor un prestigio de cantante muy versátil, pero que juega en una lógica que se acerca más al pop, por la vía del glam, o como se quiera decir, pero luego es un músico que lleva músicos a escena, buenos rockeros, hace grandes conciertos como el famoso el Hammersmith de 73, donde toca esta canción, por cierto, que se llama Cracked Actor, que viene de Aladdin Sane, de uno de los 3 grandes personajes que se inventa, que por cierto no he sabido yo durante muchos años que Aladdin Sane tiene 2 formas de ser leído. O sea, es Aladdin el sano, pero también es a lad insane, o sea, un chaval loco. Entonces es un total juego de palabras. Y Cracked Actor es una canción dedicada como a una vieja estrella de Hollywood de los 50, envejecida, que ha cogido probablemente a un chaval de la calle y se la ha llevado a su casa a hacer sexo allí. Y bueno, pues va de un actor que está fuera de caja ya, básicamente, ¿no? Pues bajo el póster de precisamente de Bowie con en Aladdin Sane, pero con los ojos abiertos, curiosamente. Ajá. Vamos a escuchar este Cracked Actor. Fade out bastante prolongado de este Cracked Actor de Aladdin Sane. Y antes de pasar a otra canción, pues vamos a hablar un poquito de su muerte, no de su muerte, sino de las reacciones a la muerte ese que ha pasado ahora mismo también con Prince, o sea, recientemente. O sea, de repente todo el mundo es fanático de Bowie y de Prince. No... De repente, bueno, lo de Bowie ha sido muy bonito en un sentido. Le han dedicado una galaxia en el espacio y eso ha sido reconocerle por la parte que más se acerca a él, o sea, el Stardust, ¿no? Que estará siempre en el espacio y tal, pero sí... No me gusta a mí cuando llegan las muertes de los cantantes porque se produce demasiada geografía, además. Con Prince ha sido todavía más, ¿no? También porque ha sido muy repentino, supongo, pero ha sido repentino, que quiere decir que este señor seguía tocando y tú no te enterabas prácticamente de su vida musical, hasta que de repente es fundamental escuchar 11 temas, decía, 11 temas fundamentales de Prince. Digo, me alegro mucho, yo también creo que es un tipo excepcional, completamente, pero lo importante es estar con los músicos cuando están en activo, ¿no? Y Bowie, hombre, es un ejemplo un poco de Guadiana, de tipo que aparece, reaparece, siempre es muy excepcional lo que hace, todo hay que decirlo. Pero yo le tengo como alguien que dejó de hacer la música que a mí me gusta hace mucho tiempo y prefiero siempre escuchar lo que conocía más de él. Bueno, después de, bueno, lo que pasa es que las geografías normalmente dan bastante grima. Pues tú imagínate cuando se muera uno de los Rolling, o eso va a ser tremendo. Lo pienso muy a menudo. Eso va a ser, o Paul McCartney. Que es y el, es una tal. Suerte que siguen ahí. Ahora se van a juntar un montón de ellos, los Who también. Dices, bueno, uf, no sé si lo que necesitamos es también barrer un poco para afuera y reconocer otros músicos que hay por ahí, no solamente tirar de los grandes, ¿no? Sí, se nos olvida lo que hay cerca. Claro, y es el caso, por ejemplo, de los Sonics, ¿no? Este otro grupo que, pues, de ahí hacemos un salto, en fin, con demasiada pirueta seguramente, pero que a mí me parece importante decir, bueno, vamos a ver, en los 70 está esta música y después va a llegar el punk, pero hay unos antecedentes importantes en la primera mitad, incluso primera mitad de los años 60, hay grupos en Estados Unidos y empieza también a verlos en Inglaterra que tienen un tipo de sonido que va a influir mucho en los Rolling directamente, por ejemplo, ¿no? Pero a mí con esto yo quiero, o me planteaba para nuestra reunión de hoy, coger un, no sé si exactamente un sonido, pero sí una forma de entender el rock and roll y la electricidad, que tiene un recorrido que es un poco subterráneo entre los años 60 y los años 80. Y bueno, por elegir un tema, pues elegí un tema de los Sonics, que es un grupo de California y del noroeste norteamericano, de la zona pacífica, que tiene mucha influencia sobre muchos de los grupos que después despuntan ya en la segunda mitad de los 60. Tienen un estilo que se vuelve característico, no es el único grupo, desde luego, y a lo mejor el tema que he escogido es uno que me gusta particularmente a mí, que se llama He's Waiting, pero hay muchos otros, ¿no? Bueno, no sé si tú tienes algo que decir de los Sonics o te llamas la atención por algo. Yo, Dani. Pues para mí los Sonics fueron uno de esos, cuando hablábamos antes en la mesa y tal, es uno de esos grupos que son puente entre dos maneras de entender la música cuando éramos adolescentes, que eran los punks y los mods, claro, ¿no? Aquí en Toledo. Y era como el sitio de encuentro, uh-huh, y el garaje, ¿no? Y por lo tanto para mí tienen una importancia bastante grande porque fue como una bisagra para otro tipo de música. Exacto, yo eso lo viví muy muy en carnes porque yo venía de empezar a conocer a este tipo de grupos también fuera de lo que entonces escuchaba. Pero lo que me sorprendió es que gente más joven en mi universidad que venían directamente del heavy, esto les llamó tanto la atención que entraron con mucha facilidad a todo lo que se hacía a partir de la recuperación de un grupo como este, ¿no? Pues escuchemos a los Sonics con su He's Waiting. We'll be right back. estaban esos aberrantes gritos de del cantante de los Sonics con su His Waiting. Fundamental. Y ahora viene otro grupo que también es fundamental y del que hace poco en Rutas Enemigas dedicamos un programa completito a ellos, los Flaming Groovies. Sí. Pues los, ¿qué has elegido y por qué? He elegido un tema de los 70, del momento de la explosión del punk, que los Flaming Groovies es un grupo de mediados de los 60 del San Francisco que recoge pues sonidos como el de los Sonics, o sea, un rhythm and blues con garaje, y yo siempre les he valorado a ellos de manera como se les suele valorar, por otro lado, no es nada particularmente mío, como gente que empieza a entender que hay que destilar una tradición, la tradición de ese rhythm and blues garajero, que lo que va es fijándose bien en temas que están bien compuestos. Es un grupo que hace más bien versiones, de hecho el tema que he elegido es una versión de la que el original es muy poco conocido, por otro lado, o sea que no es la típica. Se llama Werewolves of London, es un tema de su etapa británica que va a tener influencia, también lo he escogido un poco por eso, por el grupo que viene después, ¿no? Y bueno, pues es menos el disco del que está sacado, tiene muchos temas, pues hasta hacer versiones de los Beatles e intentarles sacar el punto más rhythm and blues que puedan tener. Y este es uno que al revés suena hasta un poquito más hasta pop, pero digamos que es una forma de entender lo que va a ser la nueva ola muy distinta de la verdadera o propia nueva ola, y me gusta por ese carácter subterráneo. Yo, una cosa interesante, si uno se va a Australia, en Australia apenas hubo punk y en cambio después hubo muchísimo garaje desde muy temprano. Si no hubiera habido la explosión del punk, grupos como este y el que viene después tenían muchos visos de haber sido más reputados, ¿no? El pub rock en la Inglaterra de antes del punk está generando también una destilación del rhythm and blues propia. Lo que pasa es que el punk rompe y es bueno, ¿no? Pero también es importante que haya habido otros grupos que juegan en otra percepción en la que importa a lo mejor menos el futuro en el sentido de la innovación. El punk tiene mucho del rock and roll, pero para hacer algo nuevo con ello. Y eso, en cambio, están diciendo, no, es que hay mucho que recoger y hacer nuevas cosas. Lo que pasa es que ellos se quedaban mucho en las versiones, es cierto también, ¿no? Esta etapa de los Flaming Groovies, un poco denostada por determinados talibanes más rockeros, ¿no? No, sí, y lo entiendo porque no. Después he puesto un tema más adelante que recupera un poco lo que desearían otros que tocaran siempre los Flaming Groovies. Claro, hay unos Flaming Groovies, sí, digamos, más puristas. Y aquí es cuando ellos están también diciendo lo que nosotros hacemos tiene mucho de contacto total con una tradición que se está haciendo, pero también nos abrimos relativamente, ¿no? Vamos a escucharlo. Werewolves of London, Flaming Groovies. Werewolf with a Chinese menu in his head, walking through the streets of Soho in the rain. He was looking for a place for Leo Bucks, gonna get a big dish of beef chow mein. We'll be right back. Es un préstamo, pero vamos, lo hacen suyo perfectamente. Y estamos aquí comiéndonos la cabeza pensando cuál es la versión más más comercial, con más éxito de esta canción, que no me sale. Si alguien nos está escuchando allí, que nos lo ponga en el blog, en los comentarios, que se agradecen estas intervenciones. Bueno, Pablo, vamos a por otra. Sí, yo he puesto como una especie de tecla de empuje, como una resorte para tirar para adelante y poder volver después atrás, en realidad, porque la idea es cómo revuelve el sonido de los 60 en los 80 y más adelante, pero hubo un tiempo en el que todo este tipo de sonido desaparece. Yo, es por lo menos mi memoria y un poco lo que leo lo confirma, ¿no? Pero en el mundo de lo que se entiende por nueva ola, que no es tal, hay bastante, bueno, digamos que de las tribus urbanas, los mods son una de las importantes y los mods rápidamente se revierten hacia el soul en parte, pero los que intentan seguir el legado de grupos como los Jam recuperan toda una parafernalia, pero también hay sonidos que se recuperan de grupos que están haciendo entonces música. Y uno de esos grupos que se vuelve representativo en la primera mitad de los años 80 del sonido que escuchan muchos de los mods está hecho por una banda, Los Barracudas, que tiene a uno de los Flaming Groovies dentro. Los Flaming se separan porque no son un grupo constante, tienen momentos, cogen temporadas, lo siguen haciendo después, lo siguen haciendo hoy, ya con mucha edad, no les da ningún reparo, pero hay influencias muy interesantes en torno de su presencia dentro de otros grupos, ¿no? Y quizá el primero son los Barracudas, donde está Chris Wilson y sacan unos cuantos discos. No son, desde mi punto de vista, discos con compactos, o sea, hay temas y temas. Quizá no he elegido el más adecuado para representar al grupo, pero sí, en cambio, para ver hasta dónde podían un poco llegar, ¿no? Haciendo un intento de música que tuviera un punto retro, sin serlo, ¿no? Y además porque tienen un tipo de temas sociales, un poco psicológico, identitarios, vamos a verlo así. Y este se llama This Ain't My Time, Este No Es Mi Tiempo. Y para mí refleja bien lo que en el año 83 sentía bastante gente cuando los seguía, ¿no? Que es que, ¿qué está pasando? Que la música que hay no me representa a mí. Y los Barracudas lo dicen de otra manera, como vivimos fuera del tiempo que deberíamos estar viviendo. Hay efluvios también del pop rock de los 70 clarísimamente y de una especie de rock social muy inglés, de working class. Y bueno, pues por eso lo elegí. Vamos a escucharla. This ain't my time. This ain't my time. This ain't my time. Ese canto a la inadaptación. Eso es. Que si es de, this, ¿cómo es? This ain't my this ain't time. My time. Como this isn't. Bueno, de estos barracudas que siempre la, lo que más, o por lo menos lo que más he conocido yo siempre, con lo que he identificado, es también como una especie de revival del surf, sí, vocal, no el surf instrumental, que es otra historia. Mm. Pero claro, tenían también un punto bastante oscurito como este. Sí, sí, sí, sí, tenían un punto más oscurito, claramente. Aunque luego, fíjate, es curioso porque este grupo después quedó muy denostado. Algo pasó en esa escena que cuando se rompió su público y se lanzó más hacia el garaje, los Barracudas quedaron como un pasado un poquito a olvidar. No me puedo explicar bien por qué. Porque yo tampoco era un seguidor loco y, en cambio, otra gente que debió serlo mucho más después uh-huh. consideraban que había un poco de engaño en este tipo de sonido, vamos a ponerlo así. Entonces luego viene otro tiempo diferente en el que se recupera el garaje de los 60 y se hace un garaje nuevo. Bueno, es un tipo de tiempo interesante porque hay bastante innovación y un buen encuentro, como decías tú antes, Dani, ¿no? De gente que viene de mundos distintos o que no ha conocido ese pasado de los 60 para nada. Y en los 80 ese sonido suena interesante porque es crudo, porque es de lugares de caverna, porque la música mueve mucho a moverte, a gritar, a saltar. Y al mismo tiempo se ve que hay ahí una recuperación de sonido limpio y dejarte de mezclas. Y entonces hay mucha recuperación, pero normalmente los grupos hacen versiones, bastantes, es cierto, pero se sacan muchos discos y hay mucha influencia de Australia de repente, nueva de Estados Unidos otra vez, también de Inglaterra, ¿no? En España hay bastantes bandas. Y hay una banda que a mí me parece curiosa para lo que es la escena española, porque uno de los miembros de los Barracudas, de la última, creo... composición de los Barracudas, vino a tocar a España como batería del grupo y se quedó. Uh-huh. Y se llamaba Lee Robinson y él, en cambio, sacó rápidamente una faceta como cantante y como compositor. Y estuvo en unas cuantas bandas. Primero tuvo una banda importante, bueno, relativamente dentro de lo que era un mundo muy underground, que se llamaban A10, A10. Ah, sí. Y después se juntó con una pareja de californianos que andaban en España tocando con los Pleasure Fuckers de Kike Turmix, y terminó con ellos haciendo una banda ya de comienzos de los 90, que son estos Sin City Six. Como diciendo, Madrid es la ciudad del pecado, o sea que tenemos los Mega City, MC5, ¿no? Los Motor City 5, pues nosotros somos los Sin City Six. Y llegaron hasta salir en la tele un poco, y hay unos conciertos bastante buenos de calidad recogidos de ellos. Entonces, de repente te topas con que él en el año 91, por ahí, se marca una versión del Little Red Book, que es un viejo tema de garaje de los 60 habitual. Y a mí me gusta la versión que tiene porque es más energética, ¿no? Escuchamos a Sin City Six. I just got out my little red book the minute that you said goodbye. I thumbed right through my little red book. I wasn't gonna sit and cry. And I went from A to Z. I took out every pretty girl in town. They danced with me. And as I held them, all I did was talk about the pretty name and I started to cry. They're just forgetting over you. Ain't no girl in the little red book could ever replace your charm. And each girl in my little red book knows you're the one I'm thinking of. Oh, won't you please come back? Without your precious love I can't go on. It's hurting me. I need it so much. All I did was talk about you. Your name and I stopped to cry. There's just no getting over you. Oh no. Won't you please come back? Without your precious love I can't go on. It's hurting me. I need you so much. All I did was talk about you. Hear your name and I stopped to cry. There's just no getting over you. All I did was talk about you. Hear your name and I stopped to cry. There's just no getting over you. Oh no. La verdad es que sí, una muy buena versión de My Little Red Book. Mm. Que no es original de los Love. Creo que es de los Love. Porque ellos también tenían alguna que otra versión. Pero yo creo que esos temas muchas veces son de gente más desconocida, que después rápidamente la coge alguien y hace la que se conoce más. Y se la apropia. Muy del garaje eso. Muy del garaje, porque se producían muchos temas y no se sabía si eran temas que iban a despuntar. Y también es que sucede que a veces el grupo que la coge hace una versión de ella que queda mucho más canónica. Mejor. Entonces, claro, echa sombra sobre grupo desconocido que la... Los garajeros siempre se han aprovechado de que como tiraban de material muy de catacumba... Claro, nadie sabía que lo había hecho cuatro tíos antes que tú. Pues sí. De hecho. Bueno, hablando de cuatro, nos toca... Y también jugando también con eso, con ese rollo de los MC5, igual que hacían los... City Six. Aquí ahora tenemos un Mega City 4, que es un grupo británico de la segunda mitad de los 80 que llegó a España, pues como suele pasar entonces, sin tener referentes. Y sin embargo, el grupo tenía una singularidad de hacer una música, yo creo que bastante original. Yo lo he cogido un poco por al revés. Después de hablar de cómo hay unas tradiciones que se van destilando, de repente luego hay, en cambio, grupos que parece que ni se sabe de dónde vienen ni van a ser continuados. Uh-huh. Y quedan ahí un poquito en el aire. Y bueno, en parte también porque ya los temas que he cogido luego son de gente que uno de los motivos por los que no ha habido continuidad es porque el cantante, en este caso, un tipo que tenía una pinta muy poco de rockero, parecía un hippie, sí, realmente, y sin embargo tenía una capacidad para entender una música muy compacta, ¿no? Grande, y bueno, pues al morir pues no hay continuidad tampoco, ¿no? Entonces he cogido un tema que me gusta porque, teniendo mucha energía, la voz de él y una parte del bajo hace que sea un tema un poco depresivo, en cierta medida, o melancólico, se podría decir, sin que lo parezca musicalmente, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar a Mega City 4 con su Rail. Pues ahí está Mega City 4 con su Rail. Estábamos sacando aquí 20.000 referencias de ellos, que si el sonido Manchester, que si los Husker Du, que si los Sugar, que si el Soy Gays, Tiene Fan Club, Power Pop, algunas, sí, veces incluso un poquito de velocidad hardcore, uh-huh, punk. Eso es. Pues, unos tíos con mucha capacidad de absorción, sí, sí, sí, para producir una cosa que en cambio tiene mucha personalidad, porque no. Lo tienes que andar refiriendo a otros, pero por varios lugares a la vez, ¿no? Uh-huh. No son lineales, no, para nada. Son a esponja. Sí. Pues ahí queda. Bueno, pues ahora tenemos otro esponja a su manera, otro personaje muy particular de la historia del punk después del punk, que es Nicky Sadden, que también desapareció hace como... Uh-huh. Algo más de 5 años, también así repentinamente como le pudo pasar a Prince, Y de hecho, a mí me llamó la atención que Diego Manrique le dedicó un obituario en El País, lo cual quiere decir que le tenía como alguien a quien seguir, pero Nicky Sadden se autoproducía la música, básicamente desde los años 80, que tuvo primero un par de bandas, empezó en el punk, y después ya cuando creó los Jacobites, que es como su escudería base, que a veces se llama así, los Jacobites, otras veces es Nicky Sadden and the Jacobites, también tiene un Nicky Sadden and the French Revolution. Él es un romántico y se nota a muerte porque Jacobite, nosotros no sabemos lo que significa, pero en la cultura británica es una cosa muy particularmente roñosa, porque son los seguidores de los reyes del siglo XVII que pierden el trono en la Revolución y después a lo largo del siglo XVIII, sobre todo en Escocia, hay como todo un intento de que vuelvan y hay como una mitología de los reyes jacobitas, ¿no? Que van a reaparecer en algún momento y digamos que los conservadores lo utilizan, lo airean de vez en cuando y tal, y esto de repente en el siglo XX se ponen de manda Jacobites. A lo mejor lo que pretendían también era recuperar determinado tipo de sonido que se estaba, que el punk había dejado un poco de lado, ¿no? No, pues no lo sé, tal vez ellos, o sea, sus formas de vestir como un poco de romántica, o sea, con camisas, con puños, no tanto con chorreras, sino con puños antiguos, con levitas viejas. Él claramente se ve como un personaje de otra época y lo marca y le gusta, ¿no? Pero después es un músico que produce muchos temas, porque saca muchos discos, a veces repite los temas en los discos porque hace un poco lo que le da la gana. Pero vamos, tienen su haber que uno de sus discos, de Jewel Thief, se lo produjo el cantante de los Rem, y es considerado un disco con una perfección dentro de que es una manera de entender el pop, porque ese disco es el más pop probablemente de los Jacobites, o de Nicky Sadden, más bien de Nicky Sadden, porque él es demasiado él. Y bueno, pues he cogido un tema suyo que muestra toda esa carga como romántica de entender la música de una forma no romántica del amor, sino de hay una forma de hacer música que te topa con lo legendario. El sonido es una cosa que va sola. El tema no tiene o sea, construye una pequeña melodía y con esa hace el tema entero, ¿no? Y después, sin embargo, yo creo que es muy evocador. Se llama Where the Rivers End, donde terminan los ríos. Hace poco que escuché este disco, por cierto. El que está sacado este disco. Sí, tiene un nombre bastante largo ahora mismo. Espérate. Pero muy largo. Sí, me está saliendo otro que tiene con Roland Howard todo el rato el nombre y no. Este se llama Robespierre's Spears, sí. Basement Velvet Basement. Eso es. Pues aquí va. Vamos a escuchar a Jacobites. We'll be right back. Ahí estaba sonando Nicky Sadden y sus Jacobites, con ese sonido tan, podríamos decir, andrajoso, o no sé, es como muy, como podríamos decir, incluso hablabas tú del siglo XVII y tal, sí, yo incluso es un poquito casi más adelante, un poquito dickensiano, ¿no? Así, sí, un poco. Bueno, das en el calles, clavo, porque las pintas de los tipos son totalmente de Dickens, las que se ponía la banda, bueno, por lo menos él y Dave Cusworth, que era su segundo de a bordo. Ha sido un tipo muy guapo, joven, de esas con pinta de, como entre gótico y fuera de tiempo. Bueno, pues después de escuchar a los Jacobites, vamos también con otro Enfant Terrible. Sí, este es mi favorito. Yo si de los que has traído hoy. Bueno, de cuando voy a poner música por ahí. O de siempre. Siempre tengo que poner una canción del Gun Club o de Jeffrey Lee Pierce. Esta vez es Jeffrey Lee Pierce, él, con un disco que sacó, creo que fue el único que sacó con su nombre, que no es que sea muy diferente de los demás, pero en parte sí. Pero vamos, hay que decir de este tipo que se dedicó a hacer punk fuera del punk, y eso es muy anómalo. Cuando ha desaparecido un sonido, seguir haciendo con él cosas más que haciendo ese sonido. El Gun Club es una banda que tiene una mezcla de una especie de rock and roll críptico y de una especie de punk porque sí, que tiene una evolución realmente impresionante. A mí me parece una banda fuera de lo normal. De hecho, yo es que estoy ya recopilando datos. Hay una página web por ahí que se puede visitar, que tiene hasta fotos de entradas recortadas de, porque hay una especie de fans por ahí. Se han dedicado a recopilar, porque este grupo no tiene memoria. O sea, digamos, no tiene una narrativa sobre cómo es que funcionó y la manera en que lo hizo, ¿no? Y luego, en cambio, Jeff Phillips, que se puso a hacer blues también a su aire. De hecho, se puso un apodo, claro, Ramblin' Jeffrey Lee, para poder hacer, como ya a mí me gusta la raíz tanto que voy al blues, como estaba en el rock and roll, una especie de rock and roll con punk. Siempre está el punk en medio, hay una cosa muy cruda, y en este otro disco que saca él, tiene temas que son, para mi gusto, tienen un punto más melódico y los hacen bastante más transitables, porque a continuación sacó un disco que también era así. Pero los anteriores, a mí los primeros discos del Gun Club me cargan. Me pasa un poco como con el flamenco. Igual que le pasa con a él, o sea, me pasa con su blues, que un disco entero de los que tiene 14 temas de blues me termina cargando. Pero este, o sea, aunque me encanta, considero que es una de las figuras fundamentales de a recuperar, a mantener siempre, vamos. Por eso cuando voy a un sitio digo, yo quiero poner un tema de Gun Club o de Jeff Phillips. Y este es quizá el tema más emblemático de todo el disco, que no recuerdo el nombre del disco ahora mismo. Ahora me saldrá. Se llama Midnight Promise. Pues a ver si, mientras que se oye la música, que viene. Vamos con Jeff Phillips. Scream! Ahí estaba Jeffrey Pierce con su Midnight Promise y con él vamos a entrar en la recta final del programa, cuando ya llevamos una hora y casi 10 minutos. Hoy lunes estamos grabando esto a casi las 6, las 6 menos 2 minutos concretamente. 2 de mayo. 2 de mayo, eso es. Puntualizando ahí Pablo. Y Pablo nos va a introducir la siguiente canción que vamos a oír hoy. Sí, este es un tema de Siouxsie and the Banshees en directo, grabado yo creo que en el año 83, se me ha pasado, creo recordar. Qué ansiedad tengo ya. Ya, de ponerlo, le gusta muchísimo a Dani. Yo pensaba que no, que me iba a decir, oye, no me traigas, además tú vienes aquí y siempre traes a Logan Krauss, siempre traes a Siouxsie, pero es que el que le gusta es a él, y yo se me olvida. Como sabe tanta música, pienso que le va a parecer una petarda, que es lo que llegó a parecer a alguna gente. La verdad es que... Tenía algunos momentos de petardecer, así, sí, las había, cosas como son. Claro, por eso. Y es normal. Yo, de hecho, le cogí muchísima manía durante mucho tiempo, pero me pasa siempre que cuando me pongo a oír y a plantearme coger música de la que yo he escuchado como más en el centro de mi vida, que considero que es la segunda mitad de los 80, sin embargo, siempre tengo el punto de decir, ¿y qué habíamos en la...? Me viene el recuerdo de, ¿y en la media mitad? O sea, y de repente esos años del rock depresivo, de la época oscura y tal, y siempre me vienen algún tema de Siouxsie porque tienen mucha intensidad y eso la salvaba en términos relativos, aparte que era un poco barroco la apuesta, ¿no? Pero realmente son temas muy, muy, muy emocionantes, muy intensos, y hay un punto en el que eso... se te graba y después lo buscas en música de más tarde. O sea, que yo creo que mi interés por grupos, pues como el propio Gun Club, viene de que en un momento dado, en cambio, a mí me emocionó bastante Siouxsie and the Banshees. Y este es un tema que... Y este directo es que es... Claro, lo comentábamos antes, que está muy bien grabado. Además, es muy bueno, muy bonito de ver y muy bonito de escuchar. Y además con Robert Smith a la guitarra, o sea que tenían ahí una ayuda de lujo para hacerlo como un clásico casi del afterpunk, ¿no? ¿La ponemos ya? Como quieras, si quieres contar algo tú de tu gusto por la señora. Pues esto es, pues viene desde el principio, este gusto, desde muy principios de mi gusto por la música. A la vez que me introduje en el punk, pues no solo fue las crestas y ya está, también los maquillajes y la palidez también me llamaba la atención. Y para mí, Siouxsie, del post-punk es lo mejor, para mi gusto. Lo que más me gusta, siempre la disfruto mucho. Y ya te digo, este directo, que fue uno de los primeros discos que de ella, que con el Kaleidoscope. Y el de los soldados, que John Hans. Esos tres fueron casi en el mismo paquete y yo creo que he escuchado muchas más veces el Nocturne que los otros dos discos. Fíjate. O sea, para mí es un disco muy, muy, muy querido. Esa cinta la traje, pero bien. Ese cassette. Muy bien. Pues adelante. Vamos a escucharme el de Siouxsie and the Banshees. Bye. estaba Siouxsie and the Banshees con este Nocturne. Melt es la canción, Nocturne el LP en directo. Y hemos estado dándole un repaso aquí a su carrera mientras que estaba sonando. No solo a lo bueno, también a lo malo. Sí. Y Pablo saca una comparación que la verdad es que nunca había caído yo en esa, pero puede ser, vamos que sí. Un poquito Boy George tenía ahí al final. En su no, momento más bien Boy George tenía de ella, pero ella se dejó también un poco. Fueron unos tiempos un poco desorientados, vamos a llamarla así. Bueno, pues otra más. Ahora pero dentro otro de ese tiempo que empezaba a tener una cierta desorientación, lo interesante es cómo se produce donde. Es decir, la idea de una tradición tiene que ver con que tú tienes gente antes a la que te has tenido que referir para tener un posicionamiento tú. Y aunque rompas mucho con los tiempos anteriores, por ejemplo, en la época del afterpunk o del punk incluso, evidentemente a nadie se le escapa que hay desde una herencia que no puedes obviar porque la tienes dentro sin darte cuenta, a otra que rescatas incluso con más consciencia, ¿no? Y es el caso de este tema de Bauhaus que en su momento cuando apareció esta versión del Ziggy Stardust, claro, para alguna gente era como, pero bueno, esta gente como David Bowie, ¿a qué pinta aquí? Es al revés, o sea, es que este es en realidad el que más nos ha influido y dentro de eso cogemos un tema con el que nos hemos identificado a lo bestia porque querríamos, de hecho el vídeo es muy, muy bonito porque está haciendo el cantante de Bauhaus de Bowie todo lo que puede, pero de un Bowie vuelto a las catacumbas, ¿no? Un poco. ¿Escuchamos ya la canción? Sí, ese Ziggy Stardust vía Bauhaus. Bye. Bueno, ahí estaba en Bauhaus, una versión muy ajustada a la original. Sí. Yo creo que forzando ahí mucho para parecerse. Sí, totalmente. Muy curiosa, sí señor. Y esto ya llega a su fin. Antes de que hablemos ya de la última canción, voy a anunciar que el sábado, este sábado día 7 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, estaré peleándome allí con la muchachada, con un taller de radio, a ver qué tal se nos da, en mi labor pedagógica, dentro de las actividades que se van a celebrar alrededor del Palan Bambú Fest. Música va a haber, por supuesto, van a tocar el grupo italiano Radio Days, Kurt Baker Combo va a estar también tocando, y los profesores y alumnos de la Escuela de Música, la Caja de Música. Aparte de eso, pues también habrá pistas de skate, un montón de actividades para los más pequeños y para los mayores también, obviamente. Pues eso, sábado 7 de mayo a partir de las 12 en la terraza Summerland, ahí la que hay en la Pedaleda, 8 euros la entrada anticipada y 10 euros en taquilla. Ahí nos vemos. Y nada, vamos ya por la última, ¿no? Acabamos ya. Sí, acabamos con otra de Bowie, pues porque yo es la elegí la primera, pero dije, bueno, para un programa ahí donde Dani, sin saber que le gustaba Bowie tanto como a mí, si empiezo con el Lady Green in Soul, va a decir, oye, después de la de Leon Murphy, tú a qué has venido aquí. A mí me parece un tema tan delicado y tan delicioso como casi todas las cosas que tocaba Bowie, ¿no? Y bueno, pues nada, es un poco que me llegan a decir a mí hace un mes que iba a estar aquí hablando tanto de él y me ha dicho, pero sí, qué va, si se me pasó. No se me pasó nada, cogí una revista hace poco. Lo tenías ahí. ¡Buah! Y me vino todo. Además estaba muy, muy bien escrito lo que decían de él. Las fotos eran muy bonitas y muy evocadoras y de repente dije, pero vamos a ver si este señor ha sido lo más de lo más para mí. ¿Cómo no? Pues voy a meterlo en el programa, vamos, no para nada capón, sino metiéndolo. Entonces dije, pues ya está, cerrando un tema de Bowie de los que puede parecer menos fuertes y sin embargo abre puertas a la historia de la música, vamos. También de la Lady Insane. También de la Lady Insane, han salido las dos. Iba a elegir una del Diamond Dogs, pero finalmente me pareció oscura. Todo es que ese disco... Oscurece. Y entonces dije, no, yo quiero algo al revés, del Bowie que canta, en realidad está cantando al corazón, ¿no? De una manera que es muy de él, muy propia, ¿no? Pues nada, vamos a dejaros con Lady Green in Soul y nada más que agradecerte otra vez que hayas estado aquí por tercera, que no será la última. No, espero que no, Dani. Ya, luego, si eso, a lo mejor yo que sé, me voy yo a tu casa con los trastos y me invitas a comer. Pues oye, un cocido madrileño. Descarado, es lo que hay que hacer. Yo he comido aquí caza de Toledo, pues ahora un poquito de lo del foro. Sí, sí. Pero no de turistas, de comida de la buena. De la buena, sí. Pues nada, muchas gracias, Pablo. A ti. Gracias por estar aquí, por prestarnos estas canciones para ti tan queridas. Vámonos con David Bowie. Hasta luego, nos vemos la semana que viene. Chao. She'll come.